6:30 de la tarde. Esto es Y Viceversa, transmitiendo desde la Escuela de Ciencias de la Información, desde el 88.7 del dial. Encontrás a la Radio Redes, y si no, también la podés encontrar en el www.radioredes.com.ar. Saludá a la arroba, si no se ofende. Vemos detrás del vidrio a Rocío y a la Lore, así que un gran abrazo para esas dos. Disculpa, otra forma de comunicarse en esto de las grandes posibilidades que nos brinda esta nueva era de la globalización es el teléfono celular, el 152-018334, es mi teléfono particular, pero pueden mandar algún mensaje opinando sobre lo que quieran del programa. Bueno, como habíamos anunciado al comienzo del programa, hoy está con nosotros Maite, y lo que estamos intentando proponer es una charla dialogada, extensa y en la medida de las posibilidades profunda, para de alguna forma desanudar lo que es esto de la diversidad de género y digamos todo lo que hay atrás de esto. Y bueno, antes que nada te voy a saludar, Maite, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por ahí, para arrancar, y creo que es la parte más complicada, pensábamos que estaba bueno preguntarte qué es ser una travesti. Y digo, de ahí todas las aristas y posibilidades que hay. Es una gran pregunta. No sé qué tendría que responder concretamente, digamos, si una definición que nos limite y nos condicione como una experiencia más de vida humana, o tendría que decirte somos las torturadas en las comisarías, somos las que nos dejan la única alternativa de la prostitución, las que no entramos en el sistema laboral, las expulsadas de la familia y de la escuela desde muy pequeñas, o no sé, decir somos cuerpos que la cultura cataloga de masculinos, pero que en realidad tenemos una identidad femenina y vivimos como subjetividades femeninas cotidianamente. O devolverte la pregunta también, decirle a ustedes qué es ser una travesti o un travesti, ustedes como cuerpos que están también vestidos y que portan vestimenta y que portan identidades también, de alguna manera culturales que las condicionan para, o que los condicionan para vivir de una forma cotidianamente. Parece que la experiencia de vida travesti es para cada una, para cada subjetividad, es súper particular. No todas tenemos la misma vivencia. Sí tenemos ciertas cuestiones de opresión en esta cultura que se marca por ser heterocentrada y que adjudica ciertos roles y ciertos lugares a los cuerpos en los que no entramos, y como disidentes sí tenemos ciertas vivencias que nos hacen como compartir con el común cierto castigo, cierta represión, que es lo que yo te nombraba antes, ¿no? Esto de que no podamos acceder a un laburo genuino, de que no podamos subsistir de otra forma que no sea el tema de la prostitución. Y este tipo de cosas. A mí, yo escuchando una entrevista de una compañera travesti, ella hablaba de que se definía, cómo se definían los géneros en masculino y femenino, a partir de un precepto que es biologicista, digamos, y que está arraigado en la genitalidad. Y cómo la idea de la travesti es una autodefinición, una autoconstrucción de identidad. Sí, en realidad también nos lo da la literatura médica. Ahora está en boga otro término, otro concepto, que es el de la transgeneridad, que es el paraguas supuestamente que cubre al travestismo, a la transexualidad y a la transgeneridad en sí misma. Trans quiere decir como más allá del género, el prefijo trans. Y también nosotras desde el feminismo reivindicamos algunas, tenemos la reivindicación de trans como transitando géneros. Hoy estoy transitando un género que es el femenino. No me fue asignado ese género al nacer. Y transité otros géneros antes. Y mañana, no sé, por mañana no respondo. Respondemos mañana por mañana, ¿no? Pero la cuestión del término travesti sí viene de lo que es la literatura médica francesa, les travestites, que se adjudicaba como un fenómeno, no sé cómo decirlo, como una patología aquellas personas que teniendo ciertas corporalidades no se correspondía a la identidad que habían formado, se habían desviado de lo que era el cuerpo, entonces entraban dentro de lo patologizable, digamos, en la literatura médica. Y de ahí viene el término travesti. Lo que pasa es que acá en Latinoamérica nosotros estamos muy arraigadas a ese término. Es como decir, no sé, eso de lo transgénero viene más bien de la academia norteamericana. Y acá ya somos las travestis en cualquier barrio. La travesti, la marica, el puto. Digamos, como que nosotras reivindicamos todo un montón de otras cuestiones que no tienen que ver necesariamente con lo que dice la academia anglosajona. Pero tampoco es un término que yo digo, no sé, lo hemos inventado, nos hemos autorrotulado las travestis porque viene de la literatura francesa también, de la literatura médica más que nada, ¿no? Solo que sí es un término que ustedes, agarran, no se lo han preasignado, digamos, pero que ustedes agarran y tratan de usar de un modo reivindicativo, digo, no en el sentido de reivindicar el término por el término mismo, sino justamente transformar esa, ¿cómo sería?, esa estigma en un orgullo, digamos. Sí, y reivindicarlo también como un género en sí mismo. Parece que las travestis siempre entramos también en la rotulación esta de hombres que se visten de mujer o de varones que desean ser mujeres o de personas que desean ser mujeres. Yo no deseo ser mujer, yo deseo ser lo que soy, digamos. Yo soy travesti. No tengo, si tuviera otro tipo de parámetros de a donde quisiera llegar, por ahí apuntaría una vaginoplastia o algún tipo de reasignación de sexo. Que yo en realidad me siento bien siendo como soy. Soy una feminidad más, así como lo son las mujeres. Y en esto también entra lo que es lo genérico, ¿no? Como luchar por el reconocimiento de un género propio. Si bien el género vendría a ser femenino, sería femenino travesti, ¿no? Y parece que la única corporalidad, a veces, bueno, mirándonos siempre desde el pensamiento hegemónico, parece que la única corporalidad de lo femenino es aquella que porta vagina. Y nosotras irrumpimos reivindicándonos travestis como un género en sí mismo y como una forma también de reivindicar una feminidad que no necesariamente porta vagina. Digo, para dentro de las travestis, a la hora de charlar o discutir, estos prejuicios o formas de nombrar y estereotipar ciertos estereotipos, digamos. ¿Ocurre para se sigue reproduciendo todos esos prejuicios para dentro de ustedes mismas? Sí, un montón. Nosotras no escapamos a la sociabilidad común, digamos, la socialización que ha tenido cualquier persona dentro de un sistema patriarcal, con su modo de producción capitalista, y reproducimos todas las mierdas que esos dos sistemas, tanto el de producción como el de relaciones sociales patriarcal, nos han hecho que reproduzcamos, nos han fomentado todo eso. Reproducimos, no sé, hay opresiones etarias, étnicas, raciales, sexuales, genéricas. Hay un montón de tipos de opresiones que reproducimos hacia el interior como cualquier comunidad. Es como creer de que el movimiento antirracista no reproduce el machismo, por ejemplo. O creer de que en una organización que se diga necesariamente revolucionaria clasista no se va a reproducir la opresión de género, por ejemplo. Entonces, un montón de cuestiones que tenemos que visibilizar y ponerlas en cuestión y trabajarlas, pero no escapamos a cualquier otro sector social que reproduce hacia el interior todo eso. Si hay una teórica del feminismo que es la que dispara el movimiento queer como movimiento post-feminista, más bien que tiene que ver con esto de transitar los géneros y no estancarlos, no rigidizarlos a la vivencia y a la existencia humana, y que ella hace referencia a esto de que en realidad, digamos, la construcción del género es algo tan abierto, digamos, es tan performativo y es tan continuo, digamos que también trabajarlo lleva como todo un constante, es una labor constante de deconstrucción y que funciona hasta el último día, digamos, tanto de la persona como de los movimientos identitarios, de los movimientos genéricos, de los movimientos políticos, sexopolíticos. Entonces una tarea que no tan solo, digamos, vamos a tener que visibilizar algunas cuestiones hoy, sino que nos vamos a seguir deconstruyendo y construyéndonos como sujetas autónomas o en la medida de lo posible adentrarnos dentro de la autonomía lo más que podamos, hasta el día de la muerte. No es algo que tampoco, no sé, nos reconozcamos como un género y con cosas a trabajar y que llegamos hasta un cierto punto en que ya está, estamos superadas. Cuando vos hablas de esto, y, o sea, cuando hablas de nosotras, ¿a quiénes te estás refiriendo? ¿Te referís, digamos, a ver, te referís a travestis organizadas políticamente? Yo no sé tampoco, también te queremos preguntar cómo es, cuál es el nivel de organización y la forma de esa organización, digamos, y cómo se lucha por cuestiones de género desde este lugar que es el que estás vos. Dentro de lo que son las tendencias de las travestis, así que dentro de las tendencias políticas de las travestis, yo cuando hablo de nosotras por ahí estoy referenciando al sector de las que nos reivindicamos así. Hay muchas travestis que se reivindican mujeres travestis. Nosotras no nos reivindicamos, al menos en la rama en la que yo estoy, digamos, no me reivindico ni varón ni mujer, sino como una construcción propia. Desde ahí tal vez incluyo un nosotras, que tiene que ver con esto que vos nombrabas al principio, de dónde estoy militando también, de cuál es el feminismo que practico en las histéricas, las mufas y las otras también, digamos, el reconocimiento y el espacio que me doy es ese. Y en Feministas Inconvenientes también a nivel nacional. Feministas Inconvenientes es una red de colectivas feministas a nivel nacional. Entonces, por ahí esa es la referencia que doy como colectivo, así, ¿no? Pero después, en cuanto a la politización de las travestis, del común de las travestis, es terriblemente difícil. Nosotras, y acá cuando digo nosotras hablo de las travestis en general, tenemos muchísimas dificultades para terminar la escuela primaria, porque asumimos mucha la transgeneridad desde muy pequeñas, el travestismo de muy pequeñas, para tener contención familiar, afectiva, y tenemos espacios de sociabilidad muy reducidos, muy marginales y muy enguetizados, y más que nada relacionados con la clientela prostituyente y con los sectores de zona roja donde nos encontramos. La zona roja no es nada más un sector donde podamos sobrevivir económicamente, digamos, con el que vamos a subsistir, sino que es también el sector donde se nos deja permanecer custodiadas, digamos, los márgenes y custodiada la clientela prostituyente, pero se nos deja estar visibles en una esquina, transitando una calle y demás. Entonces es un espacio donde podemos ser, no tan solo donde vamos a comer, sino donde podemos ser como travestis. Entonces todas estas condiciones hacen de que tengamos un aislamiento tal que muchas veces nos cuesta desarrollar una capacidad de reflexión, de análisis, de estrategias y tácticas políticas, digamos, y vernos en medio de una coyuntura y relacionarnos con otros sectores en lucha también, como para decir, bueno, vamos a generar fuerza, vamos a, o referenciarnos dentro de un campo de lucha más amplio, un cuerpo político, un mapa político mucho más amplio, nos cuesta muchísimo. Entonces, nos organizamos de diferentes formas. Por ahí tenemos organizaciones que atienden lo puntual y lo concreto. Ahora hay mucho financiamiento para la cuestión del VIH. No es porque afecte a las travestis, sino que parece más que nada estuviera apuntado a cuidar la clientela prostituyente, que nos intentan, se nos acercan un montón de ONGs, digamos, tipo misioneras, personas que usen el forro, chicas, miren, ahora salen las travestis dibujadas en los volantes, de cómo se pone un forro con la boca y toda la historia con el ojo, con la oreja, hacé lo que puedas, pero cuídalo al cliente. Y después se van y no tenemos una constancia en ese tipo de cosas. Todo ese tipo de asistencialismo que permiten las ONG, que terminan reforzando nuestra situación de prostitución, por ejemplo, la que después nosotras tomamos como propia para dejar de que sea una política clientelar y asistencialista y poder ejercer como mayor autonomía y generar toda una reflexión en base a esto. Y empezamos a hacer el activismo de prevención de las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, la salud es algo que nos atraviesa. Nosotras tenemos un promedio de vida de 30 años. Las mujeres en situación de prostitución de 32 años. Y esta situación hace que nos encarguemos de la salud de una forma bastante particular, ¿no? Y nos organizamos así en cuestiones puntuales. Y después hay megaestructuras ligadas a las centrales de trabajadores también, más que nada la CTA, como lo es ATA, la Asociación de Travestis Transsexuales de Argentina, y algunas otras ONG u organizaciones que fomentan esto del patrón y el empleado en cuanto a la organización en relación a las financieras internacionales. Van a decir y van a hacer todo lo que les permitan las financieras internacionales cuando le avalan un proyecto con guita. Yo particularmente acá participo de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, articulando la situación de las compañeras que tenemos presas en el penal de San Martín. Somos una comisión autónoma anticarcelaria de travestis que entendemos de que, bueno, la cárcel no nos sirve para nada, de que como sociedad en realidad fomenta más muerte y más tortura de las que supuestamente previene, aislando un supuesto elemento peligroso. Y entonces desde ahí nosotras nos organizamos autónomamente, teniendo una cuotita que es a voluntad y a posibilidad de cualquier compañera, digamos, que se acerque a la comisión para llevarle, para darles apoyo a las compañeras que están detenidas ahí, que son torturadas muy específicamente por la identidad que tienen. Entonces es ese el laburo que hacemos. Y después, no sé, yo me organizo también en el feminismo anticapitalista, que es la colectiva La Histérica, Las Mufas y las Otras, que también es una colectiva autónoma y horizontal, y esa es mi perspectiva de lucha, ¿no? Y mi perspectiva de organización, digamos, política, si se quiere. En algún momento nombraste esto, esta estadística terrible de la probabilidad de vida que tiene una travesti. Podemos preguntarte después de un tema musical, ¿cómo es para una travesti asistir, por ejemplo, al médico? Algo que para cualquier ciudadano o ciudadana de esta ciudad o de este país se le hace complicado, pero por otras cuestiones, calculo. ¿Cuál es la particularidad de los problemas que se le genera a una travesti ir al médico acá en este lugar? Lois Aldea, de Mimi Maura, de su primer disco homónimo. Fuimos a la disquería, le dijimos, hola, ¿nos da el disco homónimo de Mimi Maura? Que queremos pasar un tema que nos dijeron que está en ese. Ah, no, homónimo quiere decir que el disco se llama Mimi Maura también.